La desigualdad y la pobreza son tan altas como durante la década menemista. ¿Puede ser esto? El gobierno habla intensamente de la política de redistribución y del modelo. Tanto es así que muchos de sus errores pretende justificarlos, o algunos ataques a lo que llamamos la institucionalidad, cierta crispación que generan en el mundo de la política con el adelanto de las elecciones, con los candidatos truchos o testimoniales, como se le quiera llamar, y todo es justificado porque hay que defender el modelo. Hay candidatos testimoniales porque lo importante no es que asuman, no es la seriedad de la política, sino decir que sí al modelo. Mientras tanto, las informaciones dicen que la desigualdad y la pobreza son tan altas como en la década menemista. La política de redistribución, ¿a quién beneficia? Se puede preguntar uno. Para una sociedad que se encuentra a las puertas de una nueva recesión, ese modelo de redistribución no parece que diese resultados demasiado auspiciosos. La distribución de los ingresos en la Argentina tiene actualmente un perfil que se describe de la siguiente forma. El 10% de los más ricos se lleva el 31% de la renta nacional y el 10% de los que menos tienen se queda con solo el 1%. Hemos luego de mucho tiempo movido el índice de Gini, que es aquel que mide la equidad en la distribución del ingreso durante más de una década. Algunos creen que la redistribución del ingreso es solamente una batalla económica. La redistribución del ingreso es la lucha para que los que más tienen entiendan de una buena vez por todas que es necesario que quienes más luego de mucho tiempo movido el índice de Gini, que es aquel que mide la equidad en la distribución del ingreso durante más de una década. Algunos creen que la redistribución del ingreso. Y normalmente, cuando se plantea este discurso por parte de la presidenta o del expresidente, por el matrimonio presidencial, se menciona los 90. Estos mismos derechos de exportación que hoy son cuestionados junto a los derechos de importación, también formaron parte de otra política, la política de los años 90. Allí se bajaron a cero todos los derechos de exportación vinculados con lo agropecuario. No tenemos nada que ver con el menemismo entreguista, con aquellos que bajaron las banderas de la patria. Querido señor presidente, el pueblo de Santa Cruz, de una punta a la otra, le dice presente y le agradece la presencia en este confín de la Argentina. Siempre es bueno volver a Santa Cruz. Seguiremos viniendo todas las veces que sea conveniente. No temo en equivocarme si es que digo que esta es una de las provincias mejor administradas de la República Argentina. Ernesto Kritz, de CEL Consultores, dice: la estimación quizás más cercana a la pobreza nos daba algo así como un 32% de la población que no podía cubrir el costo de la canasta básica total. Es probable que en el último año no solamente la pobreza, sino también la desigualdad haya comenzado. Es más, la pobreza probablemente está en niveles semejantes a los que había hacia mediados del 2000. Artemio López dice: observa para el mismo trimestre, primero del año 2009, que la distribución del ingreso en líneas generales mantiene el mismo patrón distributivo de los años 90. Tiene una disponibilidad diaria de 5.6 pesos por día para cada uno de los integrantes de las familias residentes en estos hogares vulnerables. En tanto, la brecha de ingresos entre el 10% más rico y más pobre se estira a 28.9 veces. Esto es una distribución que señala un alto grado de inequidad. Claudio Lozano, economista de la CTA, dice: la verdad verdad es que lo que uno puede decir hoy es que la Argentina es una economía más concentrada, más extranjerizada, en donde tenemos entre 30 y 35% de personas en situación de pobreza, entre un 11 y un 15% de personas en situación de indigencia, y en donde las condiciones de la distribución del ingreso o de la desigualdad vigente están por encima de los promedios que caracterizaron la década de los 90. Frente a todo este panorama, tengamos en cuenta lo que la propia presidenta Cristina Fernández dice sobre la pobreza. La extrema riqueza conviviendo con la extrema pobreza, lo que acrecienta increíblemente los niveles de inseguridad. Es precisamente una de las claves de las grandes urbes. Está en línea Carlos Melconian. Paulino. Simplemente para contextualizar, en 1973 la brecha entre el 10% más rico y el 10% más pobre era de 13 veces. En el 89, en plena hiperinflación, no superaba las 26 veces. Ahora estamos hablando de hasta 36 veces, según lo que escuchábamos por parte de los analistas. Los economistas del Plan Fénix, muy cercanos al gobierno, preocupados por mejorar la distribución, permanentemente vienen proponiéndole al gobierno asignar una suma de dinero mensual para la población de hasta 17 años, vinculada siempre con que vayan a la escuela y cumplan controles periódicos de salud. Saludamos al economista Carlos Melconian. ¿Cómo le va, Carlos? ¿Qué tal, Víctor Hugo? ¿Cómo anda? Bien. Su opinión, su idea, ¿cuál es? Mira, ahí estuve escuchando y quiero tomar de dos o tres cosas para decirle. Primero, que le quiero dar una visión absolutamente despolitizada de mi opinión, porque vi que ahí esto es una serie larga. Segundo tema, hay como tres cuestiones claves. Después podemos ir a puntualmente qué mejora o empeora, pero hay como, cuando uno hace una serie larga, nosotros hemos construido, yo tuve que hacer algún día una presentación sobre pobreza e indigencia, y hemos construido una serie muy larga. Le agrego ahí a Paulino que en el año 81 era 5 puntos, lo que hoy es 30 también en pobreza. Pues, cuando uno va muy atrás, cuesta encontrar esos números. Pero las tres variables claves que influyen en este tema son salario, empleo y tasa de inflación. Uno agarra una serie de 30 años en la Argentina y es salario, empleo y tasa de inflación. Y quiere que le diga más para encontrar fogonazos. La variable menos relevante de las tres, cuando uno mira la serie, es salario. Es la que menos puede hacer para mejorar o empeorar. Paradójicamente, cuando uno mira la serie. Las variables claves para mejorar o tumbar este indicador son empleo y tasa de inflación. A punto tal que, por ejemplo, la gran diferencia en los últimos dos años que hay entre la estadística oficial y la estadística de los que creemos que hacemos como corresponde las cosas, es la tasa de inflación. Este número que efectivamente orilla al 30 puntos en materia de pobreza, 12 millones de personas, con la diferencia estadística oficial, consiste en tomar tasas de inflación para la canasta de los pobres muy diferentes entre lo oficial y lo real. Entonces, de los comentarios que he escuchado, cuando dice noventistas, no es por meterme en la década del 90 ni mucho menos, la tasa de pobreza bien medida homogéneamente a lo largo de la década de 90 tiene dos partes. Hay una primer parte, yo diría hasta el año 90, hasta el tequila, hasta el 95, donde está por debajo de los 20 puntos. Y hay una segunda parte, donde están los 26 o 27 puntos, donde la variable que dinamita es la tasa de desempleo. O sea, esa segunda parte consiste en baja inflación, pero alto desempleo. Entonces lleva a la pobreza en esta serie homogénea a orillar 27 puntos. Fíjese que el problema hoy, más allá de la informalidad que tiene el empleo en la Argentina, no es la tasa de desempleo, pero ha sido dinamitante la tasa de inflación. A punto tal que estos 30 puntos de pobreza hoy son solo, absolutamente solo superados por el año 2002, que superó los 50 puntos, y por la hiperinflación del 89, que llegó casi a 40 puntos. O sea, estamos en el tercer nivel de los últimos 30 años en la Argentina en materia de pobreza. Yo creo que el problema que hay en todo esto, o sea, la desintonía, si existe la palabra, es que el modelo es presentado como progresista y prorredistributivo y termina con resultados absolutamente negativos. ¿Porque mienten o porque no saben o porque les sale mal? Y bueno, a ver, mienten, no sale o sale mal. Déjeme entrarle por la siguiente variante, porque se les escapó la tasa de inflación y porque insisto con un tema, cuando uno construye este indicador y mira los análisis de sensibilidad, ¿cuándo baja mucho, cuándo se mantiene constante o cuándo sube mucho? Ve que hay variables claves, rotundas, para definir este indicador, que son el empleo o el desempleo, la tasa de inflación y el salario. Pero dentro de las tres, la que menos sube la distribución o menos la baja es el salario. Es como que con el salario hay que hacer mucho para distribuir mejor o distribuir peor. Bueno, pero tenemos además un problema si el salario no se adecua a lo que la inflación indica, porque la inflación está mal indicada. Usted pescó lo que dije. Lo que pasa que si viniera el médico, dice, la solución es bájeme la inflación, porque si no, no hay salario que alcance si usted la corre de atrás. Entonces yo lo que quiero decir es que cuando en el año 2008 en la Argentina se produce el pico a julio de 2008, de inflación 28% bien medida, con casi 40 puntos en alimento, es matador para este indicador. Porque en la canasta del pobre tiene enorme influencia alimentos. Entonces lo que quiero decir es cuando uno mira una serie larga y dice, che, a ver, ¿por qué acá llega a 30 y por qué acá baja a 17? A ver, abrime, quiero entender por qué. Ve que las variables matadoras, regresivamente hablando, son cuando el desempleo supera los dos dígitos, o cuando la inflación supera el dígito. Es matador en una serie. Entonces, esto es lo que definitivamente hay que entender. Quiero decir, tener una inflación de un dígito bajo no es garantía de haber mejorado la distribución. Pero sí, no tenerla es garantía de que uno aumenta a los pobres. Carlos Melconian, muchísimas gracias. No hay por qué. Un abrazo.